muchas cosas mientras en el Jackbox suena nuestra canción. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Hay algo raro entre los dos. usted.